Hola, hoy en la segunda entrega del podcast piloto de Sensei Eternal estamos hablando con nuestra amiga Katrina, a quien le hicimos la siguiente pregunta sobre la serie que nos congrega. Kat, bien sabemos que la serie tiene o varios de sus personajes tienen como fin de todas sus acciones la paz mundial, sea los caballeros, sea la propia Atena. Más sin embargo, vemos que esto está acompañado del uso de la lucha, del combate y por último fin, de la muerte para algunos, para tener como consecuencia obtener este fin de la paz y el amor para todos. ¿Crees acaso que esto es contradictorio, que esto podría ser una paradoja? Es el conflicto moral del milenio, ¿no? Tratar de alcanzar la paz a través de la guerra. Y sí, es una paradoja, pero también es parte de la conducta humana. Y como tal, la respuesta, si acaso me aventurara yo a dar una, me parece que sería igual de contradictoria que la pregunta, ¿no? Y si acaso decidiéramos meternos en un debate interminable con respecto a este tema, ¿no? También me preguntaste, aunque no salió en el podcast, si me parecía, si esta actitud me parece hipócrita. Y a mi parecer esta es una pregunta muchísimo más fácil de responder que si me metiera yo en conflictos éticos y morales acerca de la guerra y la paz, ¿no? Y lo que vemos en la serie es que los demás dioses, Poseidón, Hades, etcétera, amenazan con destruir la paz que Atena se esfuerza en conseguir y le tuercen el brazo para pelear una guerra, para defender al planeta, ¿no? Y a sus habitantes. Y visto así, la guerra que pelea Atena es una por el bien común, en la que desafortunadamente no pueden considerarse las vidas individuales de los que la pelean. Lo que yo creo que le quita el elemento hipócrita de esta filosofía es que las vidas que se arriesgan en estas guerras son las de quienes deciden pelearlas, los santos y los espectros. Y desde y tratan de cada uno dentro de sus posibilidades, tratan de mantener el número de víctimas inocentes a un mínimo. Ahora, los santos de Atena, así como todos los guerreros al servicio de sus respectivos dioses, creen firmemente en su deber. Y me parece, bueno, y se ve que están dispuestos a arriesgar sus vidas para defenderlo y defender la ideología que tienen sus dioses. A lo que voy es que no viven vidas normales y un día son reclutados para pelear una guerra ajena, sino que se preparan toda su vida para este fin. Y lo que creo que hasta cierto punto lo puede volver una causa noble, ¿no? O eso es lo que yo creo, por lo menos. Muchas gracias, Kat. Ciertamente, como otros temas de Saint Seiya, este se puede prestar a diversas interpretaciones y diversos argumentos en favor o en contra. Si quieres participar, estoy hablando al oyente, pues estás invitado a dejar tu opinión escrita en el tema respectivo en el foro de noticias o, ¿por qué no?, a enviarnos un clip de audio que podemos ir integrando en futuros programas. Bueno, les dejamos por hoy. Y será hasta un próximo ensayo. Hasta pronto.